¿Sabías que muchas de esas emergencias que tienes junto a los tuyos pueden ser atendidas de forma rápida y a un precio razonable? Sí, en Corporación Médica Su Vida te ofrecemos nuestro plan especial, Vida Solidaria. Con Vida Solidaria te afilias a un plan que te permite enfrentar lo inesperado de esos casos donde la atención inmediata es decisiva. Acércate a nuestra sede en la Avenida 8 Santa Rita, detrás de Centrolandia. Teléfonos 797-0827 y 769-3033 o por nuestra página web www.corposuvida.com.